jueves, pues ni se lo digo. Ya sabe usted, está preparando en este momento el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, porque nos tienen detalle no solamente lo que pasó aquí en Valles, la Huasteca, en nuestro estado, sino también, bueno, pues este pues temporal que llegó a la parte norte del país con nevadas, con 10 grados bajo cero en algunas regiones. Qué cosas, ¿no? Mientras usted estaba aquí en Valles asfixiándose con este calorcito, bueno, pues resulta que allá en Chihuahua estaban 10 grados bajo cero. Estaba nevando, amanecieron congelados y ya por la tarde pues se puso peor. ¿Y qué tal nosotros, Seguramente hasta prendió el aire acondicionado. Bueno, ahorita le voy a platicar todo esto. Bueno, más bien nuestro compañero Tomás Chávez. Bueno, como todos los días, bienvenidos ustedes que nos sintonizan a través del 106.1 de la FM. Qué bueno que ya se levantaron los amigos de Canal 30 de Ultravisión. Qué bueno que están ahí con su televisor encendido, dejándonos entrar ahí a sus hogares. ¿Y qué tal ahí en la web? Les recuerdo, si usted está pues en San Luis Capital, en Tampico, en Michoacán, tal vez en Monterrey o en cualquier parte de la República y del mundo entero, pues ahí nos puede usted sintonizar. Estamos en www.xir.net, también estamos en la página de Stereobit. Y si usted quiere ver las imágenes, los videos, la información, cómo se va generando, por supuesto, a través de la empresa hermana de Televalles en la página de Facebook con toda la información de Valles, la Huasteca y el estado. Ahí estamos, por supuesto, visítenos. Y también estamos en, ya lo saben, las cuentas de Twitter, se las recuerdo, pues es @StereoBitFM y por supuesto mi cuenta personal MaHVillegas. Gracias por seguirnos cada mañana con sus comentarios, por darnos el follow, por supuesto, dándonos pues por supuesto la entrada ahí a sus cuentas. Bueno, ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Ya sabe, el clima, no hay de otra. Esto va a beneficiar seguramente al campo, un respiro después de lo que habían estado sufriendo días sin llover, pero no sé si vaya a seguir lloviendo, la verdad, está muy nublado. Ya le decía, ahorita nuestro compañero nos va a dar a conocer todo esto. Bueno, ayer fue Día Internacional de la Mujer. Bueno, parecía que en lugar de festejar habría que ponerse a llorar, porque de veras hubo de todo. Niñas que fueron agredidas, golpeadas, una de ellas violada, y lamentablemente la discriminación sigue estando presente, porque en la zona Tenex se quejan de que pues no les dan trabajo, y si se les dan trabajo, pues nada más pues de empleadas domésticas, aunque algunas de ellas ya están sobresaliendo a nivel profesional, tienen estudios, pero sigue la discriminación. Le voy a platicar sobre esto, sobre la discriminación. También le voy a platicar, bueno, pues que hubo operativos por parte de Gobernación para el cierre de negocios, de bares, de cantinas. Se está pidiendo que cumplan con el refrendo, con sus licencias de funcionamiento. También le voy a platicar, bueno, pues reviran a la Comisión Nacional del Agua con esto de que pues anunció que eran cerca de 480 millones de pesos para la segunda fase de Pujalco. Y bueno, dicen los campesinos que esto no es cierto, que solamente se está haciendo pues un revestimiento a los canales ya existentes, que es mucha lana como para estar pues anunciando que son 480 millones de pesos cuando en la práctica no se ve. Ayer en el reporte de las corporaciones policiales hubo una persona fallecida, se electrocutó, lamentablemente falleció al interior de uno de los ingenios de aquí de la región. También le voy a platicar, bueno, pues respecto a lo que dicen las autoridades respecto a un bar que fue rafagueado allá en San Luis Capital. Y por supuesto, ya sabe, el reporte de las corporaciones policiales, los muertos, los heridos, los accidentes. Bueno, usted sabe toda la información aquí a través de StereoBit y Canal 30 de Ultravisión. Regresamos, 7 de la mañana con 11 minutos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Carne molida de res especial a 79 pesos el kilo. Pollo entero fresco a 24.90 el kilo. ¡Y más barato! Kilo de tomate guaje a 9.90. Soriana Mercado. Al 10 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Televalles es la nueva era de la información, como la sociedad actual lo requiere. Ahora llega también a su móvil, a su tablet o PC, con publicaciones en video, fotografía o reseña de los últimos acontecimientos sucedidos en la ciudad y la región. Síganos en Facebook, Televalles, más cerca de usted. Si hay algo que no podemos resistir, es estrenar un nuevo look. Descubre las tendencias de esta temporada y empieza bien la primavera en Coppel, encontrando nuevas formas de expresarte y reflejar tu personalidad todos los días. Arma tu look perfecto para la playa con un increíble bikini y un sombrero Rio Beach y complementalo con unas lindas sandalias Sans. Todo esto desde 37 pesos quincenales. Esta primavera, ven a Coppel y descubre tu nuevo look. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Informativo 106. Continuamos. En esta mañana, sí bailaban mambo. ¿Nosotros qué bailábamos? Estas rolas, ¿verdad? Estas rolitas eran nuestra música allá por 1900. Pero a ver, muéstrales a la gente cómo te ponías cuando escuchabas esto. 1980, ¿y qué? Esta rolita es como del 87, 88, ¿no? Sí, recuerdo, más o menos. Sí, por ahí. Sí, más o menos. Buena, buena música. Bueno, para todos los ochenteros, buenos días a todos. 7 de la mañana con 14 minutos. Bueno, como todos los días, vamos a las celebraciones porque hoy es día de los DJ, a todos los que les gusta hacer música. Saludos para Pepe. Pepe Motas y bueno, pues a todos los que están ahí pues en las discotecas y que crean música con toda esta mezcla que realizan. Bueno, felicidades, hoy es su día. También déjeme decirle que hoy es día de Santa Juana, allá en España. Funelebrada comunidad de Madrid la celebra Día de Santa Juana, que es Día de la Tortilla allá. Pero en el santoral católico, déjeme decirle que es Francisca Romana, laica italiana, muerta en Roma en 1440. La mayor parte de su vida fue laica, fundadora de las Oblatas de María. Catalina de Bolonia, religiosa, mística y artista italiana del siglo XV. Gregorio de Niza, teólogo y obispo turco en la ciudad de Niza, en Capadocia, durante el siglo IV, uno de los padres capadocios junto con su hermano San Basilio el Grande. También es día de Paciano de Barcelona, que es obispo de la ciudad de Barcelona en el siglo IV, considerado uno de los padres de la iglesia, y San Bosa de York, monje de Numbria, obispo de la ciudad de iglesia de York, muerto hacia el 705. Bueno, todos los que se llaman Franciscas. Ah, doña Pancha, por supuesto, de allá del Rancho Nuevo a los Panchos, doña Pancha y don Pancho, don Pancho Pérez, ahí de Rancho Nuevo. Muchas felicidades, hoy es su día. A las Catalinas, a los Goyos, día de los Gregorios y los Pacianos. Bueno, pues muchas felicidades, pásasela bien en este día. Y vamos rápidamente al reporte del clima con nuestro compañero Tomás Chávez. Tomás, muy buen día. ¿Ya trajimos el paraguas o no? El clima Hay que cargarlo, Maritza, porque hoy la posibilidad de lluvia es alta, de acuerdo al reporte que está emitiendo el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, por ahí les va de lo que prevalecerá de las 8 de la mañana de hoy hasta las 8 de la mañana de este jueves. Nos dice que la 11ª tormenta invernal se localizará a temprana hora sobre Chihuahua, Durango y Coahuila. El eje de subaguada asociada se extenderá hasta el occidente del país. Hace un rato me reportan de Manzanillo, Colima, bastante viento y algo de lluvia. Mientras que el frente frío número 45 se extenderá sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En su avance hacia el oriente, estos complejos sistemas ocasionarán frío a muy frío, vientos fuertes con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras y remolinos, lluvias intensas en el sur del país y lluvias fuertes con tormentas y granizadas en el norte, noreste, oriente, occidente y centro del territorio nacional. A su vez, se mantendrá el potencial para la caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de las mencionadas regiones. La posibilidad de lluvia para nuestro estado la dan hoy en 80%. Es muy alta. Nos dice que un nuevo sistema frontal, el número 46, se aproximará rápidamente al norte de México, reforzando los efectos de la 11ª tormenta invernal y el frente frío número 45. Así que se va a juntar el frente frío número 46. Y bueno, hoy a muy temprana hora estábamos viendo el reporte de hace un momento de Meteoro Tamaulipas, que nos estaba informando acerca de la caída de granizo entre 5:30 y 6 de la mañana en los alrededores de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Bótate. Así las cosas. Sigue emitiendo Meteoro Tamaulipas a cada instante, de acuerdo al reporte que dan. Y bueno, información, nos dice en este momento, hace unos segundos acaba de llegar, dice la tormenta invernal con dirección de las tormentas. Bueno, da un mapa donde están las direcciones de las tormentas que en este momento se están registrando en el noreste del país. Y de acuerdo a la imagen de satélite, pues tenemos una mañana con algo de nube para nosotros. Y conforme avance el día, bueno, pues tendremos la posibilidad de llovizna también. Así que así están las cosas. Amanecemos con 19 grados centígrados. Una temperatura pues agradable, no es mucho frío, pero hay que estar viendo de que no nos ha llegado todavía el frente frío propiamente dicho. Seguramente en el transcurso del día pues hará su arribo a esta región. Así las cosas. Entonces vamos a tener frío. No nos trae tanto frío, ayer lo hemos mencionado, no nos trae para nosotros no mucha baja temperatura. Las bajas temperaturas se resienten en las partes altas, sí, para el norte de San Luis, partes de zona media y son mejor dicho son altiplano, Nuevo León, Tamaulipas. Para nosotros es un menos, sí trae refrescamiento de temperaturas, pero menos. Meteoro Tamaulipas da para Valles en este momento 21 grados, fíjate. Mira, el termómetro también. 21 grados, exactamente. Marca 21. Tampico, Tamaulipas, con lluvia, 23 grados. Bueno, así están las cosas. Ya ves que la mañana comenzó a pringar tempranito. Y qué bonito se pusieron las plantas. Sí, hombre, inmediatamente. No, hombre, tantita lluvia que les cayó. Se hacía tanta falta. Es la bendición, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que ayer nos habló... Bueno, me mandó mensaje un amigo que es de aquí de Ciudad Valles, oriundo de la colonia La Diana, que vive allá en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y nos mandó unas fotografías de todo lleno de nieve. Nos decía el termómetro cayó bajo cero, alrededor de 10 grados bajo cero, creo que estaba marcando. Y dice, está totalmente congelante, no podemos salir, están paralizada prácticamente la ciudad. Y mientras nosotros estábamos sufriendo de un calorcito de unos 37 denso. Grados centígrados. Bueno, déjame comentarte también que hubo reportes de nevadas y también se hicieron pruebas de sirenas en Acuña debido a los vientos fuertes, torbellinos en Ciudad de Acuña. También en la colonia Calafia, allá al sur de La Paz, Baja California, se reportó granizo. En Irapuato hubo lloviznas intermitentes, fuertes vientos y también continuaron las tolvaneras y cielo muy, muy nublado. También en Torreón se reportó fuerte viento y también tolvaneras. También nos indican que, bueno, también se presentó granizo en Mazatlán, Sinaloa. También nos compartieron hasta un video de la fuerte granizada en Mazatlán. Granizo de tamaño considerable, quizá mayor a 5 centímetros de diámetro. También reportaron árboles caídos en la Ciudad de México por el fuerte viento. Esto fue cerca de las 6:30 de la tarde aproximadamente de ayer. También, hubo pues muchos reportes allá en la Ciudad de México. Contaban alrededor de 9 árboles caídos como consecuencia de las ranchas de viento que se registraron ayer por la tarde. Y también nos comentaron que Ciudad Acuña y Jiménez, Coahuila, se reportó fuerte viento alrededor de las 19:15 horas, igual que en la ciudad de Musquis, Coahuila, Tolvaneras, y pues muchos vientos. Nada más, a ver, déjame ver, nos decían que alrededor de las 23:40 horas en el municipio de Hidalgo, Coahuila, también se reportó caída de granizo sin afectaciones, se interrumpió la energía eléctrica. Y fue parte de lo que sucedió en algunas regiones del norte del país y también en la Ciudad de México, derivado de este frente frío número 44. Aquí no pasó a mayores, afortunadamente. Sí se sintió un poquito de viento a eso de las 8 de la noche, como que vi que había un poquito más de viento, pero pues no, afortunadamente no, nada. Aunque la tendencia, Marisa, es a descender todavía la temperatura entre hoy y mañana. En este momento Tampico registra 23 grados, la capital potosina está registrando 12 grados centígrados. Hace frío. La ciudad de Monterrey 18 grados centígrados, Ciudad Victoria 22, nuestra ciudad 21. Y bueno, así los destinos que normalmente los vallenses nos dirigimos, así están. Pero la tendencia es que entre hoy y mañana desciende un poco la temperatura. Así que si usted va a San Luis Capital, no crea que es Valles, que está con un buen clima. Llévese una chamarra porque sí va a sentir el frío de 12 grados. Sí, lo va a resentir. Llévese una chamarrita, un suéter, aunque andemos cargando. Preferible a que andemos batallando. Y si va a Monterrey, pues ni se diga, ¿no? Sí. Que está haciendo también un poquito de fresco, ¿no? Sí. Le mando un saludo. Aprovecho para mandarle un saludo porque sí resultó la danza. Antier nos habló don Chilo Bustos que iba a hacer una danza allá en la finca para que lloviera. Y dice, me está mandando un saludo, dice, valió la pena la bailada. Ah, mira qué bien, bueno, un gran saludo. Pues ya sabemos a quién recurrir para cuando queremos que llueva. ¿Cuándo es día de San Isidro? Ya no me acuerdo. No, vamos a la pausa, son las 7 de la mañana con 24 minutos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Esta cuaresma, atún tuni 140 gramos, 3 por 27 pesos. Puré de tomate condimentado del fuerte, 345 gramos a 5.50. ¡Y más barato! Bebidas Pau Pau, 250 mililitros, 4 por 11 pesos. Soriana Mercado. Al 10 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Pensando en su comodidad, ahora en el Norte Residencial, plásticos y materias primas, con todo en desechables y algo más. Informativo 106. Continuamos. Que no se le haga tarde, 7:26, la temperatura 21 grados centígrados. Bueno, oye Tomás, hay reportes en este momento, parece ser que había un accidente, ¿no? ¿Accidente? No hay. No. Por la mañana, ¿qué crees? Por ahí de las 6:10, 6:15, pasó una ambulancia a toda velocidad hacia el sur de nuestra ciudad, pero nos reportamos a la Cruz Roja y nos decían que no tenía ningún, seguramente algún traslado posiblemente al hospital. ¿Algún traslado? Sí, lo que tenemos en esta mañana. Y bueno, nada más, la recomendación a los señores automovilistas, las carreteras de la región deben estar húmedas, así que manejen con mucha precaución. Bueno, también les comento, nos están llegando mensajes, dice que hoy es día de todos los administrativos de la Secretaría de Salud, jurisdiccionales y hospitales, secretarias, mantenimiento, choferes, intendencia y promotores de salud. Bueno, nos dicen los trabajadores de la Secretaría de Salud, bueno, pues que están de festejo, y bueno, pues todo el personal administrativo de ahí de la Secretaría de Salud. Ah, también nos comentan que el 15 de mayo es el día de San Isidro Labrador. Gracias. También me mandan mensaje por aquí. A todos los, ya, son varios, aquí tengo varios mensajes. Que bueno, ya viene. Ya mero, ya. Marzo, abril, mayo. Ya viene. Bueno, gracias por escucharnos. A todos los maestros que hacen patria, muy buenos días a todos ustedes. Bueno, también le informo que vecinos de la calle Mariano Arista, casi esquina con Avenida Secundaria de aquí de Ciudad Valle, se han quejado de que en un predio que está por la calle Jaime Nuno tiran perros muertos una vez por semana. Los perros aparecen sin cabeza o abiertos en canal, y la peste que despiden los cuerpos pues no los dejan vivir tranquilos. Refieren que por la parte trasera de sus casas se escuchan muchos ladridos como si tuvieran perros de gran tamaño en muchas cantidades, pero no saben qué pensar sobre los animales muertos que abandonan el terreno que queda a espaldas de sus propiedades muy, pero muy seguido. Aunque se han quejado por parte de con personal de salubridad, pues no les han hecho caso al respecto. ¿Qué cosas? Pues aquí enseguida, en la Avenida Secundaria, en la calle Mariano Arista, dice que en un predio que está por la calle Jaime Nuno están tirando perros muertos. Les cortan la cabeza o los abren en canal. Caray. Está medio raro, ¿verdad? Está medio raro. Sí. Pues ¿para qué quieres que...? ¿Para qué los abren? ¿Les quitan las vísceras o qué? No, pues no sé. Pero de todos modos está medio extraño, ¿no? Yo solamente espero que no vayan a hacer taquitos. Dúdalo. No, pero pues sí, la peste, o sea, no, tan solo cuando pues un animal, o sea, fallece. Déjame decirle que voy a adelantar esta nota de Protección Civil, que es la 10 Master, que ayer nos adelantaba sobre el calor, que dice que va a continuar, que son unos días nada más, pero dentro de la misma nota, ayer entrevistamos al director de Protección Civil, porque pues en las instalaciones de la presidencia, tú sabes que es un edificio grande, quien conoce Presidencia Municipal, pues sabe que a los alrededores hay muchas palomas. O sea, solo sí. Entra usted a la plaza, como que ha visto que ha crecido el número de estos animales, y van, pues muchas personas gustan de llevarle pues arroz y algunas semillas, y se va haciendo, pues obviamente va creciendo bastante el número de pues de palomas, hasta de tordos vemos también. Uh-huh. Bueno, pues unas de estas se fallecieron, pues, se presume que en el interior del ducto del aire acondicionado de la Presidencia Municipal, y es que pues usted sabe, son pedacitos de madera que están al exterior y por ahí se meten. Bueno, vamos a ver esta nota. Ahí se han presentado temperaturas congelantes de hasta 10 grados bajo cero y fuertes nevadas. En la Huasteca Potosina el termómetro se disparó hasta 37 grados centígrados. En las próximas horas se resentirá también un refrescamiento de temperaturas, pero solo será momentáneo porque se espera que estas se recuperen antes del fin de semana. El titular de Protección Civil de Ciudad Valles, Antonio Zamora, indicó que el calor ya está presente en la región. Pues mucho calor y vamos a estar, está variando porque viene el frente 44, 45 y dice que va a meter mucho frío. Pero también hay un viento de Surada que entra aquí por el Golfo y ese viento trae calor. Entonces ahí va, si baja bien el viento frío, va a entrar por abajo de la Surada y nos puede provocar un poco de descenso de temperatura. Pero ahorita ya la temperatura se va a mantener en arriba de los 22 grados en la noche. Mencionó además que el pasado fin de semana se realizó operativos en los bares y cantinas para verificar su licencia de funcionamiento y su permiso de Protección Civil. Varios fueron clausurados. Dirección de Alcoholes e inclusive por ahí clausurar un establecimiento el fin de semana. Entonces está pasando supervisión a todos aquí en el centro, como 3 o 4 también bares los clausuraron por lo mismo de no tener su licencia actualizada de venta de alcohol. Esto lo dio a conocer tras una inspección a las instalaciones de la presidencia municipal debido a malos olores que salían del ducto del aire acondicionado. Se presume que algunas palomas se murieron en el interior. Tienen que traer un técnico, un especialista en los aires para que revise ahí. Pensamos que era una paloma muerta, pero no. El olor está ahí en el aire. Lo están revisando para ver qué hay adentro. Lamentó que sigan presentes los incendios en la región. Las personas siguen quemando basura. Sí, y entonces van a desbaratar, yo creo que parte de los ductos del aire acondicionado, porque pues sí, pues no la encuentran. Pero es que, mira, es el edificio de presidencia tiene unas rendijitas por los lados de madera, se rompieron estas. Y por ahí se meten estos animales. Pues ya sí. Te habrás de imaginar, ¿no? En la mañana, mira, yo he contabilizado más de unas 30, 40 palomas. Y todos ahí, metidos. Y pues obviamente necesitan tapar ahí para evitar que se sigan metiendo. Si es que fueron las palomas, ¿verdad? ¿Qué tal si fue un ratón? Pero de veras. Entonces, por eso usted llega a presidencia ahorita y las puertas, las ventanas están abiertas, no hay aire acondicionado. Ayer que hizo calor, sí. Pues todo el mundo, y aparte, pues el olor. Pero pues suele suceder, ¿no? En una empresa de repente dices tú, pues ni modo, pues los animales. Sí. Que ayer no nos te comentaba lo del armadillo, que sí. Se había metido una casa. Yo creo que también buscan lo fresco en los animales, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y más cuando ha habido incendios en algunos montes, en algunas. La parte de la serrana, pues sí, buscan resguardarse del calor intenso. Sí, por cierto, bomberos también nos estaba comentando respecto a, hablando de que pues buscan refugio, pues también han ayudado para evitar que fueron a sacar, ¿sabe qué día? También una víbora. ¿También? Los venaditos también ahí por el rumbo de la carretera Valles Tampico, ¿no? ¿Fue? ¿O dónde fue? Los venaditos que se atravesaron, que atropellaron uno, recordarás, y que se levantó y corrió otra vez. Sí, es cierto, pues es que los animales también resienten el calor y buscan, pues obviamente. Y más cuando no encuentran, yo que seguramente agua cerca. Sí, buscan dónde refugiarse, dónde evitar que puedan ellos estar pues afectados. Bueno, y ayer, pues ya sabes, los problemas que acarrea de los incendios. Ayer por lo menos bajó un poquito, ¿no? No vimos tantos reportes. Bueno, son las 7 de la mañana con 34 minutos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. ¿Cansada o cansado de ver siempre lo mismo? Dele un cambio a su casa u oficina con los artículos y accesorios que tiene para usted la misión del plomero, para que luzca diferente y de buen gusto. Tazas de baño en diferentes diseños y colores, gran variedad de pisos y azulejos, lavabos, fregaderos, llaves, boilers, tanques de gas de 20 y 30 kilos y estacionarios de 120, 180 y 300 kilos, tinacos desde 450 hasta 2,500 litros. En la misión del plomero contamos con todo, todo en plomería. Visítenos en Antiguo Libramiento a unos pasos de la Comisión Federal de Electricidad. Muebles Cambeses, el regalo perfecto. Cocinas, salas, recámaras, comedores, colchones en todas las medidas y a los mejores precios. Además, un gran surtido en línea blanca y electrónica. Muebles Cambeses, Juárez esquina con Madero. Ya no tienes que andar buscando las ofertas en varios supermercados y en distintos días de la semana. Solo Chedraui te ofrece diariamente el mejor precio del mercado, comprobado. Mejor ven a Chedraui. El mejor precio del mercado, comprobado. Informativo 106. Continuamos. Sí, 7:36, 7:36, ya casi entra, ¿verdad? Ya tomo café, ya va en camino. Pues si no va en camino y entra a las 8, ya se le hizo tarde. Llévese el café en la mano, llévese en un botecito, ¿verdad? Hay que estar preparados, ni modo, así es esto. Y nada más, pues cuando si usted va en su automóvil, pues tome precauciones, ¿verdad? Para que no se le vaya a caer y no se vaya maquillando, porque luego, pues también de repente hasta se nos hace chiquito el semáforo, ¿no? Porque, pues ya sabes, acostumbra uno irse maquillando. Bueno, la gente del Ministerio Público tomó conocimiento del cuerpo sin vida reportado en el interior del Centro de Reinserción Social de La Pila. Se trata de un interno que en vida llevó el nombre de Edigardo, de 32 años de edad, originario del estado de Oaxaca, quien estaba en prisión por el delito de violación. Ingresó al penal de allá de La Pila el pasado 4 de marzo de este año, luego de que la Policía Ministerial del Estado efectuara su detención al cumplimentar una orden de aprehensión en su contra. Custodios del penal informaron que luego de un rondín de vigilancia encontraron al interno en suspensión en su celda en el área de indiciados. Después de que el agente del Ministerio Público diera fe de los hechos, el cuerpo fue trasladado a servicio médico legista para la necropsia de ley correspondiente, que arrojó que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento y se determinó que el cuerpo no presentaba otro tipo de lesiones. Y anoche se registró, bueno, le decía, esto fue de antier por la noche, se registró un accidente al interior del ingenio Alianza Popular en la delegación de Tambaca del municipio de Tamasopo. Un obrero identificado como José Reyes Martínez, de 55 años de edad, vecino de Tambaca, andaba realizando labores cuando en un descuido tocó unos cables de energía eléctrica, recibiendo una fuerte descarga que le provocaron diversas quemaduras en su cuerpo. Personal de la fábrica lo llevó inmediatamente al Seguro Social de Rascón, pero lamentablemente los médicos ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Hasta el momento, la Procuraduría de Justicia no ha informado sobre las causas oficiales que provocaron este accidente. Bueno, lamentablemente falleció este obrero ahí en el interior de la fábrica. Bueno, también le informo que balearon y quemaron una carnicería en Tamasopo. Bueno, desconocidos le prendieron fuego y balearon el frente de una carnicería, ¿sí?, ubicada en la zona centro de Tamasopo. El afectado dijo que no es la primera vez que le ocasionan daños. Alrededor de las 2 de la madrugada de ayer, vecinos de la avenida Lago de Chapala, de la colonia Obrera, escucharon varios balazos y posteriormente vieron que se estaba quemando un local comercial. Por temor, los habitantes de la zona no salieron de inmediato, esperaron unos minutos y luego se dieron cuenta que lo que se estaba incendiando era la carnicería Tres Hermanos, propiedad de Francisco Rafael López del Castillo. Entre varias personas, no se sabe si familiares del propietario o vecinos, apagaron el fuego que aparentemente solo dañó la parte inferior de la cocina de acero, la cual además tenía orificios que presumen fueron los impactos de balazos que se escucharon. Ayer el afectado interpuso una denuncia formal y refirió que ya había indagado por su cuenta y al parecer fueron dos personas quienes les causaron daños a su negocio. Proporcionó datos de los sospechosos, así como de la camioneta en la que viajaban, y añadió que no es la primera vez que lo perjudican en su patrimonio, por eso ya se armó de valor para denunciarlos, aclarando que nunca ha tenido problemas con nadie y desconoce los motivos por lo que le hicieron esto. Elementos de la Policía Ministerial y Municipal acudieron a la carnicería a iniciar con las indagaciones. Y sigue el tránsito también de ilegales aquí en la Huasteca Potosina. Se volvieron a detectar varios de ellos. Eran 15 que estaban circulando por la carretera Valles Tampico. Iban con dirección a Tamuín. Venían, pues, dice que pasando, parece que pues cambiaron la ruta que tomaban para llegar a la frontera pasando por Tamaulipas. Ahora se van por Monterrey. Y llegaron del estado de Veracruz y vinieron hasta esta región para irse. Pensaban llegar al municipio de Cárdenas, pero en Tamuín se encontraron con un retén de elementos del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, pues eran 15 hombres de origen guatemalteco y hondureño. Lamentablemente, bueno, hasta ahí quedó su sueño de ir a los Estados Unidos. 7:41. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Vive el color de la temporada con Coppel Canadá y conoce todo lo que tenemos para ti. Como unas zapatillas Jennifer López desde 34 pesos quincenales o unos increíbles tenis refil para caballero desde 28 pesos quincenales. Visítanos y vive la originalidad. Vive la frescura, vive a color. La vida se camina. Coppel Canadá. Televalles, es la nueva era de la información, como la sociedad actual lo requiere. Ahora llega también a su móvil, a su tablet o PC, con publicaciones en video, fotografía o reseña, de los últimos acontecimientos sucedidos en la ciudad y la región. Síganos en Facebook, Televalles, Televalles, más cerca de usted. Alberto Enríquez, uno de los escritores más representativos de la literatura potosina. Gloria de las letras y orgullo con identidad de huasteco. Su libro, Pasajeros de la Voz, es una aproximación al sentir ético de los adolescentes. Stereobit, 106.1 FM. Soy Agustín Hernández Garay. Le espero de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde a través de Televalles y Stereo Beat. La información más importante de la Huasteca y el Estado en Noticiero NTV. Informativo 106. Continuamos. Hacia el mar, destino el Caribe. Pero este barco no es normal, está en el alucine. Esto es, solo el sexo femenino está presente. A lo mejor, esto es un error. Tengo suerte. Yo solo aquí, ¿o qué va a suceder? Con tanta mujer perdido en un barco, perdido en sus brazos. Con este barco en alta mar, perdido yo. Bueno, todos los que se fueron de festejo la noche de ayer, les prometí una canción de... bueno, bajo la lluvia y todo demás, no la encontré. Bueno, pero aquí está. Perdidos en un barco, ¿verdad? Bueno, ahí está. Saludos. Usted sabe. Un buen saludo en esta mañana y un buen café. Espero se lo esté tomando en esta mañana. Bueno, fíjese que le decía que hubo incendios el día de ayer. Uno de ellos grave, ahí a un costado del fraccionamiento. Jardines del Campestre. Le mando un gran saludo a nuestra amiga Chepina, exesposa de Federico Aguilar, ¿te acuerdas? Ayer nos habló muy preocupada porque ahí, mira, al lado de donde se está presentando este incendio, sí, estaba pegadas a las viviendas el incendio, pegadito. Los vecinos salieron con cubetas, con mangueras y comenzaron ellos a rociar con agua sus inmuebles para evitar, pues, que obviamente el fuego pudiera entrar a sus viviendas. Sí había mucha preocupación. Afortunadamente llegó bomberos y también Protección Civil, que estuvieron sofocando este incendio. Mira, así como lo ves, tuvieron que irse a pie cargando su bombita para poder entrar y sofocar este incendio que se propagó a una extensión bastante grande en toda esta área que es monte. Ahí al lado del fraccionamiento Jardines del Campestre, que alarmó a muchos vecinos, porque esto no es un juego, ¿eh? Cuando decimos nosotros, ¿sabe qué? Prepárese, tome sus precauciones, no queme basura. Ahí está. Se incendió, se extendió, el pasto está muy seco, la hierba, y aparte el calor, pues ya se habrá de imaginar, ¿no? Estuvo a punto de llegar ahí a las viviendas y el fuego se propaga, es difícil. Pero lo que seguimos insistiendo nosotros es que, pues ojalá le den dinero a bomberos, porque no puede entrar con su camioncito, tienen una camioneta de ataque rápido, que es la que puede entrar a la zona rural. Ahorita estaba en plena zona urbana, ¿eh? Sí. Y aún así se la rifaron con bombita en mano. Sí, pero un incendio de más magnitud difícilmente con esa bombita se va a detener cuando haya un lugar inaccesible para el vehículo. Sí, hace falta algo más ligero que pudiera en un momento dado pues ocuparse, como en este caso. Sí, tienen una camioneta descompuesta. El motor les vale 50 mil pesos. Válgame, sí, está caro. Y también vemos la necesidad que tienen de unos mascarillas, porque esto que respiran no solamente es el humo del zacate, sino que ahí en el zacate debe haber plásticos, debe haber otras cosas que les afecta de alguna manera. Claro que sí, sí te afecta. Y yo les voy a pedir que cuando suceda algo así, pues que le regalen agua a los bomberos. Sí, que les ofrezcan agua potable. Se hidraten, porque sí, que se hidraten. Sí, qué complicado, ¿no? Qué complicado. Bueno, ahí el reconocimiento a bomberos y también Protección Civil, que fueron de los que estuvieron atacando este incendio de manera inmediata. Sí tardó un poquito, pero sí causó mucho, pero mucho temor entre las familias. Y ayer nos habló nuestra amiga y decía que estaban muy preocupados, que si iban a ir más elementos. Y bueno, ya nos dijeron, en ese momento hablamos y nos dijeron, no, ya está controlado, ya estamos trabajando en ello. Bueno, que no se preocupen, afortunadamente. Bueno, así que, bueno, pues de todos modos le sugerimos que usted, que vive al lado de un monte amplio, pues que chapolee ahí a los costados, que se ponga de acuerdo con los vecinos, que hagan guardarrayas para evitar que ese monte, que al momento de que venga, pues pueda pues incendiarle ahí parte de lo que es, pues esta área. Bueno, ayer también nos llamó la atención que hubo bastantes operativos, o más bien vigilancia policíaca, y se estaban haciendo algunos recorridos. Y la situación no está para menos, ¿eh? Ya le decía, allá en San Luis Capital, pues rafaguearon un establecimiento. Y le informo que desde el momento que se recibió el reporte de disparos de armas de fuego a un centro nocturno en la carretera 57, la Policía Ministerial del Estado inició las indagatorias respectivas, logrando contar ya con líneas de investigación y con las características del vehículo donde viajaban los agresores. Pues sí, rafaguearon dos antros, dos bares allá en San Luis Capital. Dice que luego del reporte a los sistemas de emergencia cerca de las 2 de la mañana, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia acudieron al lugar para dar seguimiento al llamado, dando fe de 5 personas lesionadas, mismas que fueron trasladadas a diversos nosocomios de la ciudad para su atención médica. Los lesionados son Víctor Manuel, quien presenta 2 impactos en el abdomen, Alfonso con 3 impactos en el abdomen, 1 en la muñeca izquierda, Gabriel con 2 impactos en el abdomen, Juan Roberto con 1 impacto en el pie derecho, entrada y salida, Corazón de Jesús con 1 impacto en el brazo izquierdo, 1 impacto en el pecho del lado izquierdo y otro en el abdomen, es decir, recibió 3 impactos. Las primeras indagatorias se tienen que de una camioneta, varios hombres efectuaron detonaciones de arma de fuego al exterior del centro nocturno, hiriendo a las personas señaladas, pero además se informó que otros 2 establecimientos de la zona fueron alcanzados por los disparos. El Procurador General de Justicia, Federico Garza, informó que se tienen ya varias líneas de investigación sobre estos hechos. Dijo que ya se tienen identificados a los afectados, mismos que son trabajadores del establecimiento. Uno de ellos está grave. Asimismo, indicó que ya se revisan videos que se suman a la averiguación. El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y personal de los servicios periciales recabó los indicios encontrados en el lugar para el análisis correspondiente. La Policía Ministerial se aboca a las averiguaciones respectivas y se espera que a la brevedad se puedan detener a los responsables de estos hechos. Y bueno, pues todo el mundo está pues a la expectativa. Pues resulta que a las 2 de la mañana, que todavía es una hora en donde pues andan muchas personas, pues obviamente echando la copa, allá en San Luis Capital, pues es una ciudad grande, moderna, donde pues se supone hay vida nocturna, pues a todo mundo asusta, ¿no? Llegan estos sujetos, rafaguean un negocio y le toca todavía dos más y cinco heridos, algunos de gravedad. Bueno, entonces consideramos que derivado de esto, ayer vimos muchos patrullajes en lo que es la zona centro de Valles, pero nos comentaban que pues estos patrullajes también deben ser en la noche, no nada más en el día, cuando te vea la gente, en la noche, que haya más pues acción por parte de las autoridades para que el reforzamiento de la ciudad y no se replique lo que esté pasando en San Luis Capital. Bueno, lo que está sucediendo. 7:51. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Pañales Huggies Ultra Comfort, etapa 6, 62 piezas a 275 pesos. Higiénico Suabel 6 rollos a 20 pesos. Y más barato, Suavitel Emoción Frutal 740 mililitros a 10.90. Soriana Mercado. Al 10 de marzo consulta restricciones, aplica Soriana Express. Imagina sentir todo el poder de una camioneta último modelo. En Grupo Energéticos, hazlo realidad. Ven a nuestras gasolineras y por cada 50 pesos que cargues de combustible más un producto Acron, llévate un boleto para la rifa de una camioneta Nissan LP300 2016 y muchos premios más. Porque en Petrofe, cargando, ganas más. Permiso Sego 2016-0006-PS03. ¿Para qué poner en riesgo la salud de tu familia si la solución está con nosotros? Sanatorio Metropolitano, Juárez 800, Colonia Obrera, Ciudad Valles. Porque somos el rostro humano de la atención médica. Informativo 106. Continuamos. Con 55 minutos, 7:55. Le informo que la delegación de la Cruz Roja de San Luis Potosí inició su colecta 2016 con el reto de superar la meta de los 6.6 millones recaudados en donativos el año pasado a nivel nacional. La institución humanitaria busca superar la meta de obtener en fondos 350 millones de pesos. Los fondos recaudados son para programas muy específicos, como es la renovación del parque vehicular, de equipo hidráulico y de emergencias, y procesos de capacitación del personal, así como la construcción de la clínica de fisioterapia, la primera a nivel nacional. En el mes de agosto abriremos esa carrera profesional incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó el delegado de esa institución en San Luis Potosí, Oscar Segura. Explicó también que la Cruz Roja en San Luis Potosí el año pasado brindó 172.904 servicios, de los cuales 28.632 fueron emergencias en las que utilizaron ambulancias. Bueno, creo que es mañana, si no mal recuerdo, que inicia la colecta anual aquí en Valles. ¿Hoy? ¿Entonces sería hoy? Bueno, ahorita lo checo en la agenda. Y bueno, están también ellos pues arrancando ya oficialmente su colecta. Bueno, también le informo que luego de la denuncia de una desaparición de una menor de edad aquí en Valles, la policía municipal la localizó. Y bueno, esto porque pues esta joven había huido con otro jovencito que había conocido en el Face. Bueno, el pasado domingo, María Cristina denunció que su hija, María de Los Ángeles, había desaparecido de su casa de la colonia Lázaro Cárdenas, de aquí de Valles. Se llevó consigo la ropa y artículos personales, dijo a los agentes desconocer las razones por las que su hija se había ido de esa forma, y reveló que la menor había conocido un hombre por internet con quien pretendía irse a Monterrey, Nuevo León, por lo que temía por su integridad. Hora después, los policías lograron dar con el paradero de esta jovencita en el ejido La Encada y la encontraron sobre la calle Hidalgo de la zona centro, misma que se encontraba en compañía de un menor de edad de nombre Mario Alberto y su abuelo de nombre Tomás. Los tres fueron llevados a la subdirección de la zona y bueno, también se dio al aviso a la madre para los trámites correspondientes, y los menores, en presencia de sus familiares, dijeron haberse conocido por medio de Facebook y en enero pasado quedaron se iban a ir a vivir a Monterrey, y dice, pero que pues no tuvieron dinero pues para pagar el pasaje de autobús y tuvieron que pasar la noche en el ejido La Encada, donde vive don Tomás. Ahí le llegaron al abuelo. El abuelo de Mario Alberto decidió aclarar la situación con los familiares de María de Los Ángeles, y por ello los agentes de la policía pudieron hacerlos presentes ante la autoridad competente. Bueno, amor de internet, qué cosas, ¿no? Bueno, también en Río Verde, un menor de edad fue detenido por la presunta violación de una niña de 11 años de edad cuando ésta se bañaba y la forzó, según dice este comunicado, a sostener relaciones sexuales. Y la policía detuvo a Andrés, de 14 años, que luego de que los padres de la menor acudieron al Hospital Regional de Río Verde para que revisaran, y se informó al personal de nosocomio que al parecer la niña había sido violada. Y bueno, pues este niño, pues también niño de 14 años, fue llevado ante la procuraduría y golpeó a su expareja y a la madre de esta, y está detenido. Bueno, pues dice que la golpeó, llegó a su domicilio por la noche allá en Ciudad del Maíz y la golpeó a tal extremo que tuvo que ser trasladada a un hospital la mujer de forma inconsciente. Y bueno, señaló a su expareja que llegó a su domicilio y bueno, también se encuentra detenido. Es el reporte de las corporaciones, 7:59. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Habla Ricardo Anaya. Dicen que México está peor que nunca. Yo no creo. México es un gran país. Lo que está peor que nunca son los malos gobiernos. Caminando México, reafirmo que vivimos en una tierra rica, de gente valiosa y llena de oportunidades. Soy parte de una nueva generación con enorme esperanza en un futuro mejor. Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Con Smart TV BIOS 39 pulgadas, gratis tablet 7 pulgadas o celular BIOS 5 pulgadas. Pantalón de mezclilla BM, dama o caballero a 89 pesos. Y más barato. 3x2 en toallas de baño o sandalias. Soriana Mercado. Al 10 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Ya estamos en Norte Residencial. Plásticos y materias primas sin problemas de estacionamiento. Informativo 106. Continuamos. Mañana con un minuto, 8:01. Bueno, vamos a ir a la Torre Antena porque tenemos esta nota preparada, bueno, respecto a las mujeres, que bueno, ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Vamos a ver. Internacional de la Mujer. Miles de ellas caminarán por las calles rumbo a sus trabajos, a sus colegios, a dejar a los niños. Se levantaron desde las 5 de la mañana a preparar los almuerzos. Pocas mujeres recibirán una flor este 8 de marzo, porque son las heroínas anónimas, las que desde el interior de sus hogares hacen mil cosas para sus familias. El maltrato con las mujeres, discriminación. Yo creo que no hay mucho que celebrar, en realidad no. Tantos casos que hay ahorita en la actualidad con estos problemas, yo creo que no, son pocos, casi no. Miles de ellas en la zona rural caminarán con leña y agua sobre sus cabezas, porque en sus comunidades no hay para comprar gas y no tienen agua potable. Son las mujeres campesinas, olorosas a leña y humo, al sudor del trabajo arduo, las que salen a la sierra en busca del alimento para sus hijos, las que salen a vender lo que recolectan en sus comunidades. Porque pues aquí, pues como mujer, tú tienes que llevar a la escuela a los niños, tienes que atenderlo en casa, pero sí, da mucho trabajo, porque muchas mujeres van a traer leña, buscan en el monte, ¿verdad? Y pues sí, da mucho trabajo. Muchas de ellas son maltratadas, porque así las educaron, porque aún prevalece la cultura por milenios, donde los hombres son los que ordenan y las mujeres obedecen. Me he dado cuenta de los problemas que padecen las mujeres y algunas veces por la misma condición se dejan, ¿verdad? Se dejan maltratar, se dejan humillar. Hoy muchas mujeres están enfrentando una lucha para sobrevivir por la falta de recursos o porque son víctimas de cáncer de mama o cérvico-uterino. Hoy también a ellas les ofrecemos nuestro reconocimiento. Bueno, pero también hubo reclamos hacia las mujeres. Ayer Roberto Rosas, quien por cierto es el comisario de Ejidal de Micos, pues criticó pues a una de las personas que va a ser pues reconocida como Mujer del Año. Vamos a ver. Conocer el dictamen de la operadora turística Edna Buenfil como la Mujer del Año de Ciudad Valles, el comisariado ejidal de Micos, Roberto Rosa Reyes, criticó esta designación por parte de las autoridades locales. Creo que el licenciado Matilde hizo una declaración de que no es la Mujer del Año, es la delincuente del año. Y bueno, yo en lo particular creo que el consejo municipal, quienes la hayan elegido, tuvieron que haber investigado un poco, porque esa señora tiene problemas en Aquismón con la gente de Tanchachil. Digo que existen varios ejidatarios afectados que ya presentaron una querella contra la prestadora de servicios por diversos delitos. Tiene problemas en el MECO, tiene problemas en Micos con un servidor, y no porque yo soy aparte comisario ejidal. Tiene problemas en el Platanito, que establecieron una demanda porque se quiere quedar con un terreno que no le pertenece. Y yo diría que si esas son lo que tomaron en cuenta para nombrar la mujer del año, pues qué lamentable. Lamentó que el ayuntamiento permita que una persona se autoproponga para un premio y no se tome en cuenta el daño que causa a las familias con su actitud. Dijo que por ello van a presentar una impugnación a este premio. Que se impugne, pero sobre todo, pues vamos a irnos a otros ámbitos para dejar muy claro quién es esta persona. Porque en lo personal se ha metido a mi predio a romper la cerca. La última vez enrollaron el alambre y se lo llevaron. Yo voy a establecer una demanda contra ella por robo. Prevén manifestarse los afectados el próximo viernes, el día de la premiación. Bueno, pues lo que comentó Roberto Rosas. Bueno, le informo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirmó que alrededor de 10 proyectos carreteros no se construirán en este año debido a ajuste presupuestal anunciado por el gobierno federal, aunque señaló que se buscará sustituir las inversiones públicas por privadas a fin de garantizar la permanencia en otros proyectos de infraestructura. Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, comentó que hasta el momento el gobierno ha definido 10 proyectos carreteros que no se llevarán a cabo en este año debido al recorte preventivo por 12,254.1 millones de pesos que se anunció recientemente por el presupuesto de la dependencia. En el marco del 28º Congreso Nacional de Ingenieros Civiles, el funcionario comentó que también podrían verse afectados otros proyectos como los caminos rurales, además de otros planes que aún están por definirse. El titular de la SCT no detalló los nombres de las carreteras que se dejarán de construir. Sin embargo, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, algunas carreteras que se verán afectadas por el recorte presupuestal son la del Tuito Melaque, La Palenque, San Cristóbal de las Casas, además del programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras. Además, dijo que el proyecto de red compartida, el cual busca ampliar la penetración del servicio de internet de banda ancha en zonas apartadas, necesitará recursos por 7,000 millones de dólares que provendrán de empresas privadas. Bueno, menos recursos para la SCT y ahora pues resulta que no, ni siquiera las van a conservar las carreteras que actualmente están ya pues en este momento en marcha. Y fíjese que con la reforma educativa se dio a conocer que pues en el marco del Día Internacional de la Mujer, que las maestras pues son las que obtuvieron mejores calificaciones, pues dice con una proporción casi del 70%. Si los maestros son quienes forjan al país y la patria, porque forjan a los niños y a las niñas, en esto las maestras y las mujeres han tenido una labor fundamental, resaltó el titular de la SEP durante su visita a un plantel. Como lo ha hecho habitualmente el funcionario, encabezó los honores a la bandera, aunque en esta ocasión se realizaron el martes y no el lunes, debido a la agenda de Nuño Mayer, quien advirtió la importancia que cobra el papel de la mujer en la vida del maestro, y refirió que en la evaluación del desempeño los resultados de las mujeres fueron en promedio superiores al trabajo, a las calificaciones o resultados que obtuvieron sus compañeros. Bueno, bien por las maestras que todos los días hacen patria. Bueno, felicidades, por supuesto, pues en este marco del Día Internacional de la Mujer. 8:09 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Somos apasionados del té y expertos en fusiones. Por eso esta vez decidimos fusionar lo bueno del té negro con el delicioso sabor a flor de jazmín. Nuevo Fuse Jazmín Té Negro. Pruébalo. Fuse Tea. Fusiones que hacen bien. Aliméntate sanamente. Para unas vacaciones bien pro, ven a Pro One. Tenemos lo que tu auto necesita para salir a carretera. Paquetes de lubricación y afinación, acumuladores y todo para tus frenos. Con más de 1,500 refaccionarias, Pro One te ofrece los mejores productos a los mejores precios. Ven a la cadena de refaccionarias más grande de México. ¿Y tú eres pro? No dejes pasar más tiempo y llévate dinero al instante. Ven a cualquiera de nuestras sucursales Prendamex y tráenos tus consolas y videojuegos. Sí, tráenos tu Xbox, Xbox One, Wii U, PlayStation y más. Nosotros te lo compramos. Prendamex es mi solución. Te esperamos. Siempre Prendamex. en el Negris. Sí, contribuimos a la nutrición de nuestra gente. Las frutas y verduras aportan energía, fibra, minerales, vitamina A, vitamina C, algunas vitaminas del complejo B y otros nutrimentos. En frutas y legumbres El Negris tenemos las mejores frutas, verduras y legumbres fresquecitas. Vaya al Negris y con poco dinero surta toda su despensa. Porque en atención, precio y frescura no somos los únicos, pero sí los mejores. Informativo 106. Continuamos. De la mañana con 12 minutos, 8 con 12, la temperatura a esta hora de la mañana continúa en los 21 grados centígrados aquí en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. A mucho orgullo, por supuesto, la tierra del calor, ¿verdad? Pues qué le hacemos, ni modo, aguantarse. Fíjese que quien tuvo calorcito ayer en el Día de Internacional de la Mujer fueron policías veracruzanas. Estábamos leyendo ahorita a través de la web que en la celebración del Día Internacional de la Mujer en la Academia de Policía de Veracruz, ubicada allá en el municipio de Emiliano Zapata, supuestos policías estatales y de la Fuerza Civil bailaron como strippers para mujeres policías y esposas de los elementos de la dependencia. Al término del discurso, el titular de Seguridad Pública, y después de que las asistentes desayunaran fruta, chilaquiles y carne asada, comenzó el espectáculo del payaso Pipirrín. Alcen la mano las que son vírgenes, gritaban quien fue presentador del evento ante una concurrencia de 1,500 mujeres invitadas. Luego de chistes subidos de tono, las festejadas presenciaron cómo los efectivos de la corporación, algunos vestidos de civil y otros con el uniforme de la Fuerza Civil, comenzaron a bailar sobre las mesas, se despojaron de sus playeras y mostraron su torso desnudo. Deben estar muy, pero muy bien los policías, ¿no? Supongo. En el centro de esto, muy bien forjados y formaditos, me imagino, ¿verdad? Pues sí, se subieron a la mesa. Y ya sabe, vienen algunas fotografías y lo primero que hicieron las mujeres cuando se subieron a las mesas, antes de agarrarlo, sacaron su cámara y les tomaron una foto, su teléfono celular. Así es. Bueno, en el Centro de Estudios e Investigación de Seguridad se llevó a cabo el evento encabezado por el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, quien estuvo acompañado por la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz. Y durante su intervención, Bermúdez Zurita felicitó a las mujeres en su día y propuso instituir el Día del Hombre y también el Día del Gay. Además, expresó: quiero hacer una mención que 8 policías, según yo 10, no reflejan lo que somos todos aquí sentados. 8 o 10 policías no reflejan lo que sucedió en Tierra Blanca. 8 o 10 traidores de la nación por dinero o por miedo no reflejan lo que somos todos aquí. Así es que dolido estoy, dolido estamos todos, desconcertados también. Finalmente, titular de Seguridad Pública dijo que se emprenden acciones concretas para la depuración de malos elementos. Pero por lo pronto, los buenos estaban bailando ahí en las mesas, allá en Veracruz. Bueno, había que apapacharlas. Apapacharlas, ¿verdad? Por todos lados hubo apapachos ayer. Se lo merecen. Yo creo que ayer lo comentaba, no solamente que sea el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, sino nuestro reconocimiento a los 365 días del año. Así es. Bueno, pues eso fue lo que pasó ayer en el festejo de las veracruzanas. Fíjate que aparte de ahorita que estaba yo leyendo que decía que quieren instituir el Día del Gay allá en Veracruz, aquí va a haber un encuentro de la comunidad lésbico gay con van a hacer un encuentro deportivo. Ahí te encargo las fotos. Así. Va a ser el día 24. Va a ser el día 24 de marzo, por supuesto. Sí. Este evento que, según nos comentan, van a traer a todas las chicas tamaulipecas a jugar fútbol contra las potosinas. Están invitando, es un evento que está organizando Manuel Alfaro y que pues va a ser en las canchas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Ciudad Valles. No tenemos mayores datos todavía, ¿verdad? Pero lo que sí nos dijo es que quieren pues que crear una imagen que no solamente son para hacer festejos y hacer certámenes de belleza, no, sino también el fomento al deporte. Bien, que bien, no importa pues que sean heterosexuales, que sean pues de la comunidad lésbico gay. Lo importante es que se fomente el deporte, que se pueda trabajar con cada uno de ellos, con su familia, que los motive a realizar nuevas acciones para su beneficio pronto de su salud, ¿no? Entonces, es lo que nos decía Manuel Alfaro, que está ahí como director de atención a la comunidad lésbico gay. No me acuerdo su dirección, la verdad, no recuerdo. Pero sí, lo que nos decía es que va a estar bien. Y le digo, oiga, a ver, dime, le digo, ¿y van a ir vestidas? Dice, es que algunas ya, o sea, están, son transvestis. Ah, y le digo, interesante, se va a poner interesante. Le digo, y así dan de patadas, ¿no? O sea, ahí vas a jugar, ahí no vas a hacer ningún pose, o sea, de que si se te va a romper la uña, no. Ahí es jugar fútbol, y jugamos en serio, dice. Bueno, pues esperamos la información completa para hacer alguna nota. Bueno, ahí está. Vale la pena. 8 de la mañana con 17 minutos. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. ICE San Luis Potosí tiene para ti las licenciaturas en Enfermería, Trabajo Social y Psicología. Date la oportunidad de alcanzar todas tus metas. Descubre todo el potencial que vive en ti con colegiaturas accesibles, profesores ampliamente calificados y tecnología educativa de vanguardia. Inscripciones abiertas Campus Valles. Teléfonos 381-7058 y 381-7401. ICE San Luis Potosí, calidad en educación a tu alcance. Vive el color de la temporada con Coppel Canadá y conoce todo lo que tenemos para ti. Como unas zapatillas Jennifer López desde 34 pesos quincenales o unos increíbles tenis refil para caballero desde 28 pesos quincenales. Visítanos y vive la originalidad. Vive la frescura, vive a color. La vida se camina. Coppel Canadá. Plastifiesta, toda una tradición en venta de desechables que se transmite de generación en generación. Contamos con todo para todos los eventos y para cualquier ocasión especial. Platos, vasos, cucharas, charolas y todos los térmicos. Gran variedad de dulces, bolsa de dulces ya preparadas para que no batalle. Así como piñatas de los personajes del momento. Fiesta o cualquier evento en puerta, piensa en Plastifiesta. De Porfirio Díaz número 28, Plastifiesta Express de la calle Obregón. Contamos con estacionamiento propio. Informativo 106. Continuamos. Voy a buscar la paz interior en tu interior. Te voy a partir en dos y te voy a preguntar a dónde vives y cuántos años tienes y por qué eres así conmigo. Voy a buscar el hilo negro en tus medias y el hilo blanco en tus guantes. Voy a pedirte tres deseos, a ver si me los cumples. Voy a gritar tu nombre hasta que muera. Ocho de la mañana con 20 minutos dedicada para ti, Maguito. Yo estaba esperando la canción, ¿verdad? Bueno, por supuesto, ya está ahí Espero que se la pasen bien en esta mañana, dedicada para ti, por supuesto. Bueno, vamos a la información. Fíjese que ayer le comentábamos respecto a que la Comisión Nacional del Agua dio a conocer una inversión millonaria para la segunda fase de Pujalcoy. Pero allá en Ébano, vamos a esta nota, allá en Ébano, pues resulta que no están muy de acuerdo con estos resultados porque dicen pues que esos 480 millones de pesos que se han invertido para esa zona y también para el proyecto El Porvenir, pues no refleja realmente lo que está sucediendo en ese lugar. Vamos a escuchar. Reviran campesinos a la Comisión Nacional del Agua las cifras de inversión que dieron a conocer por la rehabilitación del distrito de riego 092, unidad Pujalcoy, primera fase, en la Huasteca Potosina, que según la dependencia, a la fecha presenta un avance físico de 100%, con una inversión total de 480 millones de pesos en beneficio de 31 mil hectáreas de diversos cultivos. Lucio González Gómez, dirigente de la Central Campesina Cardenista, dijo que esta inversión no concuerda con la realidad. Lo que se ve de la Comisión Nacional del Agua es que se están robando ese dinero. Oh, se lo roban, bueno, son los mismos canales. Sencillamente nomás lo están revistiendo, lo están chapoleando, lo están limpiando. Pero no hay más infraestructura, sino que es la misma. Yo digo y sigo diciendo, se oye muy bonito la segunda fase con tecnología. Pero no hay tecnología, no hay agua, no hay nada, al contrario, el agua se le quiere llevar a los Monterrecos. Sobre la inversión del proyecto hidráulico El Porvenir, está peor porque no hay agua para las familias. La casa de bombas, ahí hay un funcionario de la Comisión Nacional del Agua que aprovechó para vender unos terrenos de millones de pesos. ¿Qué beneficios personales a los funcionarios? Pero en realidad El Porvenir hacia la gente no. Es el mismo terreno, son los canales que están nomás limpiándolos y esto. Mencionó que el municipio de Ébano es uno de los más pobres y que no ha crecido en estos años que lleva de fundado. Recordó que el próximo 18 de marzo se cumple un año más de la expropiación petrolera, pero ahí no hay nada que festejar. Es una vergüenza donde se expropió el primer pozo petrolero que se llama el PES 1, que lo encontró el ingeniero Ezequiel García. Lo que pasa es de que Ébano está en el olvido, ha sido saqueado por los presidentes municipales y se encuentra, es una lástima que saquen ese billete de lotería. Criticó que se anuncian inversiones millonarias, pero esto no concuerda con los servicios e infraestructura que tiene el municipio. Bueno, le informo también que la Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con la Dirección de Capacitación para el Trabajo y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, llevarán a cabo el curso de elaboración y preparación de helado este jueves en el Centro de Capacitación de la Colonia ANFER. Ricardo Rodrigo Villarreal López, director de Capacitación para el Trabajo, señaló que el curso tiene como objetivo aumentar el autoempleo y mejoramiento de sus ingresos económicos de las personas que acuden al Centro de Desarrollo Comunitario ANFER. El evento de inauguración será a la 1:00 p.m. en las instalaciones bajo la instrucción de la licenciada en gastronomía María Luisa Rodríguez López. Bueno, ahí está la información. Bueno, van a ser nieve. ¿Qué tal, Bueno, también le informo que al arrancar la colecta anual 2016 de la Cruz Roja Mexicana, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, aseguró que la benemérita institución siempre se ha destacado por ser una aliada de la sociedad en la salvaguarda de la integridad de los potosinos y el respaldo que representa su trabajo a favor de nuestra comunidad. En el patio central del Palacio de Gobierno, Carreras López enfatizó los logros de la Cruz Roja y cómo ha superado las expectativas para reforzar las acciones a favor de toda sociedad, como lo es el proyecto del Centro Universitario de la Salud de Cruz Roja Mexicana, que se consolida como uno de los más importantes del país. En representación de Pequeños al Rescate, el niño Adelfo López Martínez invitó a todos los presentes a colaborar con la colecta y ejercer la responsabilidad cívica para apoyar la colecta anual, donde participarán cerca de 4,000 voluntarios. A su vez, reconoció el impulso del mandatario estatal para apoyar a la Cruz Roja, no solo como gobernador, sino como secretario de Educación. Fomentó la participación de los estudiantes en los centros educativos El mandatario estatal aseguró que el personal de esta institución ha respaldado a San Luis Potosí en los momentos más difíciles, como son desastres naturales, accidentes de gran magnitud y en la vida cotidiana. En respuesta, expresó su agradecimiento y respaldo institucional para desarrollar los proyectos que emprenda la Cruz Roja. Y como muestra del compromiso de la administración estatal en pleno desarrollo de las niñas y niños menores de 5 años, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, inauguró el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, único en el país, que beneficiará a cerca de 4,000 menores anualmente de las 4 regiones de la entidad y que está ubicado en Ciudad Satélite. Este centro, que tuvo un costo de casi 7 millones de pesos, busca diagnosticar los padecimientos de los menores y en el mismo lugar ofrecer terapia a los niños que así lo requieran de las 4 regiones del estado en temas como psicología, terapia física, pediatría, comunicación humana, nutrición, enfermería, trabajo social, odontología, rehabilitación física y medicina para ello, terapia de lenguaje, entre otros. Bueno, es lo que se señala. Y también en el marco del Día Internacional, el gobernador del estado, Juan Manuel Carrera López, consideró que se han tenido avances importantes en el papel de la mujer en la sociedad, lo que ha enriquecido nuestra convivencia en comunidad. Sin embargo, resaltó que hay también retos porque lamentablemente aún en muchos aspectos de la vida cotidiana no tenemos equidad de género. En entrevista con los medios de comunicación, Carreras López aseguró que fortalecer la equidad de género y el respeto a los derechos de las mujeres es una tarea pendiente a que todos nos debemos sumar. Si lo que queremos es una sociedad plena con libertades sin consideraciones de género, en materia de seguridad reiteró que se trabaja sin descanso, no solo en la persecución de quienes cometen delitos, sino también en prevención. Lamentablemente, muchos de estos hechos están relacionados con adicciones, con el consumo del alcohol, sobre todo, por lo que es uno de los temas que tenemos que tratar como sociedad para que podamos avanzar. Y como parte de las acciones del programa de Cuaresma 2016 que realiza la Secretaría de Salud a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, se ha suspendido de manera temporal 4 purificadoras y un establecimiento de venta de productos del mar. De igual manera se han destruido más de 26 kilogramos de mariscos. Las acciones del programa Cuaresma 2016 se llevarán a cabo desde el próximo 3 de abril, en ella se tienen contemplados muestreos, visitas sanitarias, así como asesoría en fomento sanitario, todo establecimiento que expenda pescados y mariscos, agua purificada, hielo, todo ello con el fin de evitar enfermedades gastrointestinales en la población por el consumo de producto contaminado o en mal estado. También le informamos, bueno, dentro de esto, estas acciones que... la Secretaría de Gestión Social, llevamos programas a las comunidades y colonias, en el PRI, en campaña o en no en campaña, trabajamos para todos incondicional el apoyo, dijo la licenciada Maricela Velázquez Sánchez, secretaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, quien ayer testigó la toma de protesta del Consejo Consultivo. La líder nacional dijo que la gestión social para el PRI es un tema de todos los días, de una labor comunitaria, y aclaró que hoy en día no se puede condicionar los apoyos bajo ningún esquema, pues sería como jugar a las necesidades de la población. Bueno, es la información que tenemos en esta mañana. Tomás, ¿hay reportes o deportes? Tenemos de las dos, Maritza. A ver. Pero nos vamos con los reportes porque la gente que nos habla y cosas que agradecemos. Nos pide un amigo que se perdieron sus llaves ayer. Una camioneta en Boulevard Valle Roberto y Guerrero. Si alguien encontró esas llaves, por favor, repórtenos aquí al 38-214-10. También nos hablan de la colonia Altavista, que ayer, desde ayer como a las 2:30 de la tarde, por la calle Ponciano Arriaga, no tienen agua. Amanecieron, de ayer en la tarde no tuvieron, hoy amanecieron sin agua. Ponciano Arriaga, colonia Altavista. Nos hablan también, un ex integrante de Cuerpo de Bomberos nos habló porque lo que comentamos a temprana hora acerca de los bomberos, que también hacen falta muchos hidrantes porque a veces tienen que ir a abastecerse a otros lugares, y también hay que tomar en cuenta que no todos los hidrantes están en buenas condiciones. Entonces urge tener hidrantes. El que está ahí en la DAP, el que está en la DAPA ni siquiera sirve. No sirve. Ese día le dijeron en la reunión que hubo ahí en la DAPA, le dijeron al ingeniero Cano que para poder embonar la manguera con el hidrante no sirve. Sí. Entonces le dijo, dijo que hay una manera de meter la manguera, no propiamente en el hidrante, sino que como en una conexión, y ya le daba algunos datos. Pero sí, en un momento de emergencia, sí es difícil. Sí, pues imagínate, vas a la carrera a tomar agua y a buscar agua para los camiones, las pipas, y pues no hay agua. nos hablaron muy temprano, nos mandaron un mensaje, me dice, buenos días, un saludo desde acá, desde la Marina, solamente para decirte que la juguera de Huichihuayán toda la semana descargó líquidos, y si olieras cómo huele de feo con la lluvia, la humedad. Bueno, esto también a los amigos, le mandamos saludos a los amigos de la Marina. Nos habla una señora, dice que normalmente utiliza taxis, hoy por la mañana se hizo un poco tarde porque se le ponchó su vehículo y se le hizo tarde para llevar a sus hijos a la escuela. De la, primero, que de la prepa y del rumbo de la prepa a la secundaria 2, pues le cobraron 40 pesos, algo que le pareció algo exagerado, cuando otras veces le cobran 35. Uh-huh. Y también nos dice que se portó pues muy grosero el señor del taxi, taxi 234 del sitio Juan Escutia, porque pues no traía feria, ya quiso feriar, y el señor le contestó algo grosero que se le hacía tarde. Total que discutieron, pero dice que la señora dice que él se puso muy altanero, muy intransigente, y pues no me pareció la manera. Además, yo le pedí el tarjetón, dice, porque normalmente utilizan un tarjetón. Ajá. Y que no lo traía a la vista, dice que le contestó que ella no era ningún tránsito, que no se lo iba a enseñar. Pero es un pasajero, es, y un por pasajero. Supuesto estás cobrando. Sí, es un servidor público, Maritza, y debe traer su tarjetón a la vista. O sea, imagínate que cualquier persona, sí, llévate el taxi. Sí. Oye, ¿y vas a responder si hay un accidente? Pues sí. Porque luego las aseguradoras dicen, no, a ver, ¿quién lo traía? ¿Dónde está su tarjetón? ¿Dónde está su licencia de funcionamiento? Para empezar, el tarjetón debe estar a la vista siempre. De conducir. Aunque no sea tránsito, debe estar a la vista del usuario. Precisamente por si hay algún problema, alguna cosa que aclarar. Bueno, esto sucedió hoy entre 7 y 7:20 de la mañana. Es 2:34 del sitio Juan Escutia. Ahí está para los de la SST. Bueno, ahí está. Bueno, deportes. Deportes, bueno, la felicitación al equipo de los Diablos, Diablitos. El pasado domingo se proclamaron campeones del torneo regional, bueno, mejor dicho, estatal de béisbol. Ahora avanzarán a la siguiente fase. Los Diablos se enfrentaron a la selección Valles. 6-3 ganó el equipo de Diablos. Ambos equipos llegaron invictos con 3 partidos ganados a la final. Y pues bueno, la felicitación para José Luis Rosas, que trae este equipo, y a todos los integrantes de los Diablos. También queremos enviarle un saludo a las chicas del equipo de Holbox, que el pasado domingo quedaron campeones en la rama femenil de la Copa Valles de fútbol, del cual es coordinador Guillermo Cervantes Sánchez. Esto fue por la tarde del domingo, un gran partido, 1-0 apenas le ganaron al equipo de Oxitipa Valles. Un saludo para los dos equipos. Y bueno, esto fue el domingo. También el domingo hubo una final allá en el Pujal, mejor dicho, 2. El equipo de Miscelánea Goli fue el campeón en la rama, mejor dicho, en la categoría juvenil. Y el equipo de Carnicería Pujal se quedó con el campeonato. En serie de penales le ganó a Milán en la categoría libre. Así que felicidades para los dos equipos campeones, los subcampeones también. Fueron premiados posteriormente por autoridades municipales. Y esto sucedió al mediodía del pasado domingo allá en el campo del Pujar. Felicidades para todos. Felicidades a todos los que van a correr, que son ciclistas, que sí. Caminan. Hay mucha gente caminando también. Me da mucho gusto. Sí, sí. Recuerden que si tuviéramos una ecovía, pudiéramos ir más seguros todavía. Y por supuesto, con mejores condiciones para nuestra salud. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue Informativo 106. Hasta pronto. Cámbiate donde siempre tienes señal. Cámbiate a Telcel. No esperes más y ven con tu equipo de otra compañía y te regalamos hasta 6 meses de renta totalmente gratis. Cámbiate ya y navega a máxima velocidad con los mejores smartphones y disfruta de ser ilimitado en México, Estados Unidos y Canadá. En Telcel tenemos un plan y un amigo para todos con la mejor cobertura y máxima velocidad. Telcel 4G. Muebles Cambeses, el regalo perfecto. Cocinas, salas, recámaras, comedores, colchones en todas las medidas y a los mejores precios. Además, un gran surtido en línea blanca y electrónica.